Hola, bienvenidos al programa de este mes de Radio Barrio. En este programa encontrarán a Pedro, que charla con dos trabajadoras sociales de Lagunartea. Pelayo hace un recorrido por varios barrios de Bilbao. Metal Nesti sigue con su colección de música heavy. Charla sobre Barrio Barrio entre Pelayo, Pedro y Jesús. Jesús hace un repaso a la Liga Santander. Espero que disfrutéis y comenzamos. Y vuelvo a enloquecer una noche más, otra noche acompañado con Radio Barrio. Vuelvo a enloquecer una noche más, otra noche acompañado por mi soledad. Hoy me complace que esté en Radio Barrio Bilbao dos educadoras de prácticas de Lagunartea, Jessica Vázquez y Nuria González. Buenos días y gracias. Hola, hola, muy buenas. Buenos días. Jessica, ¿por qué has estudiado educadora social? ¿Es que te gusta? Sí, hace tiempo terminé la carrera de trabajo social y no sabía muy bien qué hacer, pero siempre he tenido la idea de hacer educación social, así que dije, bueno, pues esta es mi oportunidad. ¿Cómo valoras las prácticas de Lagunartea? Pues he estado desde octubre, noviembre más o menos, hasta hace un mes o así que he terminado y las valoro muy positivamente, estoy muy a gusto y he aprendido muchísimo. Hola, Nuria. Hola, ¿qué tal? Nuria, ¿cómo es estudiar por online? Pues bueno, el estudiar por online es, bueno, pues es básicamente la materia y todo lo que se estudia es exactamente lo mismo que lo que estudia un alumno que va a clases. Pero bueno, pues como en mi caso concreto yo no tenía mucho tiempo porque trabajaba y tengo una niña pequeña, entonces la única opción que tenía de estudiar era hacerlo de esta manera. Entonces yo veo las clases, las veo exactamente igual que la gente que va a clase, las puedo ver en directo, las puedo ver en diferido y luego, pues bueno, tengo una serie de trabajos y una serie de cosas. Los exámenes sí que los tengo que hacer presencialmente, que este fin de semana en concreto hay unos exámenes, pero bueno, las clases las veo online. Es como estudiar a distancia, como las universidades a distancia, la UNED, pues exactamente igual, pero con el módulo. ¿Nos puedes decir qué estudios tienes hasta ahora? Pues mira, yo no tienen absolutamente nada que ver con este sector. Yo hace muchos años, porque ya tengo 45, pues estudié empresariales. Y bueno, pues en ese momento yo era muy joven y no tienes muy claro qué quieres hacer, pero bueno, pues con el tiempo siempre me ha gustado este sector, pues un poco el mundo social y demás, y educativo, y bueno, y me animé. Y yo, pues empresariales, es lo que estudié. Jessica, has hecho un voluntariado en Italia. ¿Nos puedes explicar de qué fue y cómo te ha ido en Italia? Sí, estuve hace un par de años, me fui 3 meses con una beca del gobierno vasco y estuve haciendo voluntariado, prácticas, más o menos, con menores en un centro de ocio que era ayudarles con las tareas escolares, a personas, bueno, menores en este caso, que tenían bastantes problemas familiares y fracaso escolar. ¿Cómo te acogieron en Italia? Al principio no me acogieron muy bien porque no sé si es por la cultura italiana o por la gente con la que me encontré. Son muy reacios a conocer gente nueva y bueno, pues al principio me costó un poco, pero luego al de, nada, dos semanas, tres, entré súper bien. Nuria, ¿nos puedes resumir en qué consiste lo de integrador social? Pues integrador social son unos estudios, es un módulo de grado superior, ¿eh? Entonces, pues bueno, básicamente las funciones que tiene un integrador es tratar, como su nombre indica, de integrar a las personas que están en exclusión o en riesgo de exclusión, pues con la sociedad. Entonces, pues bueno, las funciones son muy diversas y los sectores con los que se puede trabajar, pues son muy diversos, desde mujeres, inmigración, pues niños, adolescentes, y bueno, pues básicamente la función general en todos estos casos es tratar de ayudarles y de integrar o ayudar a que no se siga produciendo esa situación de exclusión. Cuando acabes de estudiar, ¿a qué quieres dedicarte? Pues mira, yo acabo, todavía ni siquiera he terminado, estoy ahora haciendo las prácticas, entonces ahora estoy conociendo este sector, estoy con vosotros y como te he dicho antes, hay cantidad de sectores. A mí me llama mucho la atención trabajar con mujeres y también me llama bastante la atención trabajar con inmigración, pero bueno, realmente no he trabajado en ninguno de ellos, excepto este pequeñito tiempo que llevo con vosotros y bueno, me gustaría probar, pero ya te digo que esos dos sectores me llaman bastante la atención. Jessica, ¿piensas hacer un voluntariado en el futuro fuera? Sí, tengo idea de irme en algún momento de mi vida a Latinoamérica a hacer cooperación al desarrollo, pero no tengo mucha idea ni de por dónde empezar, ni dónde ir, ni nada, pero la idea está ahí. O si no, volver a algún otro voluntariado que ya haya hecho. Quiero tu evaluación del 1 al 10. ¿Cómo te has sentido en algún arte? Pues mi valoración es de un 10, clarísimamente, porque me he sentido súper bien y súper cercana a la gente y he aprendido muchísimo. Nuria, ¿cómo valoras en lo que llevas el trato de los usuarios contigo? Pues la verdad que estoy muy contenta, Pedro. Llevo muy poquito tiempo, llevo básicamente 15 días con vosotros, pero bueno, yo creo, si yo os estoy ayudando un poquito en lo que puedo, vosotros a mí me estáis enseñando un montón. Y realmente, pues bueno, hay momentos que son más fáciles, otros más difíciles, pero en general, súper bien con vosotros. Bueno, chicas, os doy las gracias por habernos dado esta entrevista en Radio Barrio Bilbao. Y que os salgan todos los proyectos adelante. Es que ricas. Muchas gracias, Pedro. Agur. Agur. Bueno, me voy a despedir de Radio Barrio Bilbao porque necesito descansar, tengo mucha acumulación de cosas y os doy las gracias a Radio Oyentes y que no os olvidaré. Eskerrik asko y hasta pronto. Intentaré que todo el mundo lo escuche porque radio. Porque sale buenas cosas con Radio Barrio. Muy buenas, están escuchando de nuevo a Pelayo, de todo un poco. Hoy vamos a hacer un recorrido por algunos emblemáticos barrios de Bilbao. Empiezo por el casco viejo. Aunque su territorio se ha ido ampliando y sus edificaciones renovando a lo largo de 7 siglos de existencia, el núcleo fundamental de la villa conserva su estructura urbana inicial. Se han sucedido periodos de esplendor y de decadencia. Su principal edificio es la iglesia de San Antón, que junto al puente del mismo nombre forman parte del escudo de Bilbao. Abando Ibarra. Es el espacio por excelencia del nuevo Bilbao. Representa la exaltación de la arquitectura y el urbanismo, una zona de 348.000 metros cuadrados que durante años estuvo destinada a la actividad portuaria. La ampliación del superpuerto y el traslado de los contenedores hacia el exterior de la ría permitieron liberar suelo para los nuevos iconos como el Museo de Guggenheim de Getty, la Biblioteca de la Universidad de Deusto de Rafael Moneo, el Paraninfo de la UPV de Álvaro Siza, a la Torre Iberdrola de César Pelli. Los antiguos muelles son hoy zonas verdes que circundan los grandes edificios y que sirven de esparcimiento y atracción. vino a esta tierra a vivir a Bilbao. Nuestro comercio, nuestra riqueza, nuestra grandeza le tiene espantado. Uribarri. La burguesía bilbaína buscaba nuevos emplazamientos para ubicar sus residencias fuera del casco viejo a finales del siglo XIX. Las familias poderosas de la época eligen el campo Volantín para erigir sus palacetes y mansiones, símbolos de su estatus económico y social. En este lugar privilegiado, junto a la margen derecha de la ría, ya se han ido instalando algunas pequeñas construcciones. Mucha gente se sorprendería al saber que uno de los límites del barrio bilbaíno de Uribarri lo pone el mismísimo Ayuntamiento de la Villa. Sin embargo, el barrio, uno de los principales de la ciudad, parece un completo desconocido, lejano a los ojos de muchos bilbaínos. Esa lejanía, profundamente marcada por las empinadas cuestas, es contra lo que han tratado siempre de luchar sus vecinos. Subir por estas escaleras con el carrito del niño es muy duro, me dice Ana, una peluquera de 36 años. Las escaleras mecánicas que conectan la calle El Cristo con la calle Uribarri acercan, si cabe, un poco más el barrio al centro de la ciudad, aunque hay muchos días que no funcionan, se quejan algunos vecinos. Aunque nadie duda de que la zona ha mejorado notablemente en los últimos años, sobre todo desde que se hizo realidad el Parque Etxebarria, el pulmón del barrio, le ha dado mucha vida. De todas las americanas. Deusto. La antigua anteiglesia de Deusto estuvo directamente ligada a la industria naval, sin dejar de ser zona rural relacionada con la economía agropecuaria. De ello todavía quedan rastros en construcciones palaciegas de su ribera y en caseríos de las laderas de sus montes. En los años 20 del siglo XX se anexiona a la ciudad, pasando a ser un nuevo barrio comunicado por el famoso puente levadizo, que se abría al paso de los barcos que se dirigían al antiguo puerto de Bilbao. Y Begoña. En 1300 se fundó la villa de Bilbao en una porción de tierra junto al Nervión, que hasta entonces había pertenecido a Begoña. Bilbao creció en población, poder económico y político, y en 1925 acabó anexionando la anteiglesia de Begoña. El nombre puede provenir del latín Vecunia, nombre que originalmente se le otorgó al poblado o asentamiento sito sobre una colina que domina el cauce de la ría del Nervión. Otras fuentes aseguran que el nombre procede del dialecto vizcaíno del vascuence o euskera, lo cual no está reñido con los orígenes del nombre latino. Estuvieron vinculados a una denominación autóctona similar, previa a la llegada de los romanos. Según la tradición local, el término Begoña proviene de una anécdota. Parece ser que la Virgen fue hallada en la zona enterrada ahí. De ahí venía el nombre de Bego, debajo, Oña, pie. Su principal seña de identidad es la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, patrona de Vizcaya. Bonita, con su gracia y su sal, con su gracia y su sal, de todas las... Bueno, siguiendo con Begoña, desde la rotonda de la avenida de Zumalacárregui, a la derecha se ve el campanario de la Basílica. La Basílica de Begoña es un gran centro de devoción de muchos vizcaínos y bilbaínos en particular. Fue utilizada por estos últimos como puesto avanzado de observación y baluarte en los diferentes sitios en los que fue cañoneada profusamente, causando graves desperfectos a su torre. Tejados, pero debido al grosor y robustez de sus paredes de piedra, nunca fue tomada por los soldados sitiadores en ninguno de los asedios. La festividad de Begoña se celebra los días 15 de agosto, Nuestra Señora, y principalmente el 11 de octubre, coincidiendo con la declaración canónica de la Virgen de Begoña como patrona de Vizcaya por parte del Papa Pío X en 1903. Con su cara bonita, con su gracia y su sal, con su gracia y su sal. Fortune, babe, mirror, babe, gone insane, but the memory remains. Hola, Egunon. Soy el Metal Nestis y voy a hacer el programa de este mes. Primero, empezamos con Slayer. Segundo, con Greco Group de Grecia que se llama Rotting Christ. Y tercero, Stratovarius. Empezamos primero con Slayer. Slayer es una banda de thrash metal fundada en 1981 por los guitarristas Kerry Ging y Jeff Hanneman en California. Para completar su formación, King y Hanneman reclutaron a bajista y vocalista de origen chileno Tom Araya y al baterista de origen cubano Dave Lombardo. Una canción que me gusta es Repentes. Seguimos ahora con Black Metal, group de Grecia que se llamó Rotting Christ, formados por los hermanos Sakis y Themistolis. Es en sus inicios el grupo tocaba una cruda mezcla gridcore. Un año más tarde la banda decide vocar su estilo a Black y Death Metal. Una canción que me gusta es The Four Horsemen. Seguimos con Stratovarius. Stratovarius es un grupo finlandés de Power Unidos y Canadá. Por primera vez en la historia es en la canción más larga en la historia. Tocan Power Metal y una canción que me gusta mucho es de Black Diamond. We'll be right back. Muchas gracias que me escucháis este mes y cada mes. Yo soy muy contento con vosotros. Un grande salud por Metal Nestis. Viva Vizcaya, viva Bilbao, viva Rock y Metal. Escuchas Radio Barrio en la 97 Irratia, la radio que sueña, tu radio amiga. Hola, bienvenidos a Radio Barrio. Hoy tenemos en el estudio a los compañeros Pelayo y Pedro, porque vamos a hablar de lo que es Radio Barrio y lo que nos aporta. Muy buenas, Pelayo. Muy bienvenido. Buenas, Jesús. Muy buenas. Buenas. Muy buenas, Pedro. Muy buenas, bienvenido. Jesús. ¿Qué es lo que hacéis en el programa? Pues yo, por ejemplo, hago, como digo, en mis, al empezar mi actuación, de todo un poco. O sea, pero prefiero entrevistas en general, ¿no? Pero bueno, si no hay entrevistas, puedo hacer otras cosas más. Pues bueno, yo en un año que llevo en la radio, pues me ha gustado entrevistar a gente, pues sobre todo educadores, centros de día, albergues, muchas cosas más. Si no recuerdo mal, hiciste una entrevista ya a Pablo. La última entrevista fue a Juan Pablo, un cantante colombiano, y que luego le fui a ver al concierto en Bilbao. Me sacó unas fotos con él y bueno, y es un chaval que era muy majo. ¿Desde cuándo estáis en la radio? Pues mira, yo por ejemplo empecé en ir a la Irratia. Allí estuve unos 2 años. Luego, cuando me llamaron 97 Irratia, pues di un salto cualitativo y aquí ya llevo 3 años así. Yo muy contento. Yo un año y algo llevo también aquí. Sí, por ahí llevará, sí. Sí. ¿Tú, Pedro? Igual un poco antes que tú, pero no mucho más. ¿Qué es lo que más os gusta de lo que hacéis? A mí lo que más me gusta, podría decir, que es el saber que hay gente al otro lado de las ondas que te está escuchando lo que tú has preparado y dices. Eso, entre otras cosas, vamos. Lo que más me gusta a mí en las entrevistas es que les ponía contra la espada a la pared, porque algunos querían pasar de largo y yo no. Y yo cuando cojo una entrevista, yo les digo que les voy a hablar de todo. Yo, por ejemplo, me pongo nervioso cada vez que hago la entrevista, pero lo que más me gusta es mi sección, la de deportes, y es lo que más me gusta de lo que hago. Pues aquí no hay ningún deportista entre los dos, ¿eh? hoy no toca deportes. ¿Y lo más difícil que hayáis hecho o que os cueste más? A mí lo que más me cuesta, podría decir que es al buscar una persona para que puedo hacerle una entrevista y el conseguir que acepte mi invitación, que normalmente pues lo hacen la mayoría, vamos. ¿Y tú, Pedro, qué? Pues yo, por suerte, a todos los que he entrevistado, me he puesto en contacto con ellos, hablando con ellos, nunca me han puesto ninguna pega. Y para mí el día que más nervioso estuve en la radio fue cuando hicimos el directo en el Mercado Rivera. Ah, sí, es verdad. Y encima le hice la entrevista aquí al compañero Pelayo. Sí, sí, correcto, sí, sí. A mí, por ejemplo, lo que más me cuesta y lo más difícil para mí es hablar despacio y con orden. Pero bueno, se puede arreglar. Se puede mejorar, sí. Y Jesús, una pregunta. Sí. Ahora que yo me marcho de la radio, ¿qué vas a hacer en deportes o vas a hacer como hacía yo, entrevistar a gente? No he pensado todavía en nada lo que voy a hacer. Mi sección la tendré que hacer, pero otra, la tuya, no sé si será cubierta por alguien o lo tendré que hacer yo. Bueno, sí, ¿qué os aporta hacer el programa? Pues a mí me aporta y me sigue aportando confianza en mí mismo y pensar que aquí desde esta radio puedo hacer las mismas cosas que hacen en radios populares, vamos, en radios de más importancia, ¿no? Si, como dijéramos, aunque para mí la más importante es 97 y Ratia, desde luego. Pues a mí lo que más me motiva fue que yo de joven estuve en la radio de Musquis, que era, se emitía por Radio Popular. Lo dejé, era de música, solo poner música, decir el cantante, pero bueno. Y llegando a Sotalasi, pues me encontré con la radio y ha sido un motivo muy bueno para poder dialogar con la gente. Uh-huh. A mí, por ejemplo, me ha aportado el poder hablar delante de un micro, el saber hacer entrevistas por la radio. Es un mundillo que siempre me ha gustado. Tengo un primo que trabajó en otra cadena de radio y siempre iba, casi siempre iba a ir a verle y dije, pues, ¿por qué no probar y hacerlo yo? Y aquí estoy, haciendo mi programa. Muy bien, Jesús. Bueno, seguimos. ¿Pensasteis que alguna vez ibais a llegar a hacer un programa de radio? Oh, yo ni soñar, ni soñar. Ni soñar. Digamos que no era mi vocación. Pero una vez que he entrado, o sea, me ha enganchado y me gusta hacer radio. Uh-huh. ¿Y tú, Pedro? Como te he dicho antes, yo de pequeño, pues hice la radio Musqui. Uh-huh. Pero cuando entré al centro social y me enteré que había radio, y me motivaron para empezar aquí también, pues me fue muy bien, ¿no? Yo, pues ya te digo, por mi primo que trabaja en otra cadena, siempre tuve el gusanillo de estar yo también ahí y es lo que más me está gustando últimamente. ¿Es difícil hacer un programa de radio? Sí. Pues sí. Yo mentiría si que no. Yo, que no es difícil. Sí. Bueno, eso depende. Es difícil. Depende, bueno, que con quién tengas que entrevistar. Y, correcto. Y todo ese estudio previo de claro, quedar, claro. De si quiere o no quiere. Claro, preparar bien. Y cómo le vas a entrevistar, qué preguntas tienes que hacerle. Sí, exactamente. Por ejemplo. Sí, preparar entrevistas. Yo, por ejemplo, ha habido entrevistas y los entrevistados pues se enrollaban mucho hablando y claro, y ya llega a ser el cansado, pesado, ¿no? Uh-huh. Y queriendo acabar. Uh-huh. Sí. A mí la verdad no, pero bueno, ha habido días que me tenía la mente en blanco y no sabía a quién iba a entrevistar, de qué iba a hacer el primer programa, pero siempre he salido adelante y he hecho mi sección todos los días, se me ha tocado. ¿De qué habléis en el programa? Pues yo, como he dicho, como mi presentación, que suelo empezar con ustedes, Pelayo, de todo un poco. Esta es mi presentación, como sabéis. O sea que eso, con eso te digo bastante, de todo un poco. Pues los radioyentes ya saben mis entrevistas, sí, como son. Las tuyas son también de temas sociales. Son temas sociales, gente que cuida a la gente que duerme en la calle, como Comisión, como Asiela, como Sotalasi, que una vez al año se va a la calle a ver cuánta gente hay en la calle durmiendo. A mí me ha gustado una que he hecho hace poco a un músico famoso en Bilbao. Sí. Fernando Botán. Me gustó porque él llevaba la entrevista, le encantaba, o sea, sí, se veía que le encantaba la... Sí, sí. Yo, por ejemplo, en esa entrevista no estuve, no pude ver. Ah, pues fue muy por bien. Por motivos personales, pero me han hablado muy bien de esa entrevista. Sí, sí. Yo, por ejemplo, hago mi sección de radio de deportes y pues igual tendré que volver a hacer otra entrevista del tema social o algo, porque es algo que se va a quedar cojo, entonces ya veremos. Pero al momento yo me quedo con la de deportes y eso ya se arreglará. Hombre, yo te animaría, Jesús, tú que eres buen locutor de la radio, que cogerías mi sección también. Yo te apoyaría, te venía a ver si alguna entrevista te puedo sacar. Bien, gracias. Dicen que la radio tiene magia. ¿Habéis notado esa magia? Ah, sí, sí, hombre. Las ondas, si es de estar aquí, te llena, es como si hubiera un subidón de... Sí, exacto, sí, puedo decirlo. Eso así, ¿no? Un subidón. Y ahora estar hablando los tres, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tres compañeros hablando y... Joder, que bien, o sea, te sientes muy bien, yo me siento muy bien, ¿no? Uh-huh. Y me fastidia si alguna vez me confundo en algo, pero bueno, pero no es cosa muy normal, ¿no? Y la verdad que me encanta, y la de hoy aquí charlando los tres, pues mucho más. O sea, esto ya es distinto a lo que hacemos, ¿no? Que entrevistamos, hablas, preguntas. Hoy estamos aquí charlando. Por ejemplo, la magia se puede ver en el sentido de que tú hablas, pero la persona que está al otro lado, que esté sola, pues ya no se siente tan sola oyendo nuestro programa y demás. Sí, sí, sí. Entonces, es eso para mí, eso es la magia que sí, hay. Sí, yo, por ejemplo, compañero, en esta entrevista estoy muy cómodo. Pero ha habido en situaciones que al principio, antes de empezar la entrevista, notar un poco de nervio como diciendo, y este ya me contestará las preguntas. Uh-huh. Y luego me da cuenta que ellos han contestado las preguntas. Uh-huh. Radio Barrio es un programa especial por la gente que lo hace y por cómo se hace. ¿Me podéis explicar vosotros lo mismo? Pedro, ¿qué? Habla tú, bueno, tú yo tú es mismo que ya, pero... ahora no me quedo con la pregunta. Se me refiero que es un programa especial, sí, hombre, por Radio la gente que lo hace y por cómo se hace. Hombre, ya, sí. A mí me gusta porque es una radio barrio que se escucha en el casco viejo, en San Francisco y en las Cortes. O sea, en un barrio O sea, en un núcleo de Bilbao. En un núcleo de Bilbao que está muy, muy castigado. Pues a mí Radio Barrio es un programa un tanto especial, ¿no? Porque está hecho con una serie de compañeros que nos repartimos los espacios, ¿no? Según mejor sabemos del tema, ¿no? Uh-huh. ¿No? Como este de deportes, yo hago entrevistas, el otro presenta canción, música, o sea, tenemos repartidos los espacios, ¿no? Uh-huh. Y somos gente aficionada, pero ya parecemos profesionales. Hombre, y ya... si os dais cuenta, os metéis en el Facebook, uh-huh, hay muchos seguidores. Sí, sí. Yo he notado un poco de baja ola de radio oyentes, pero a ver si sube otra vez. Uh-huh. Y por último, ¿recomendaríais a la gente que lo escuche y por qué? Pues yo recomendaría a la gente que lo escuche porque va a encontrar cosas que no verá en otras radios, las convencionales, ¿no? Porque está hecho con mucho cariño y con gente aficionada. Aunque nos sentimos más que orgullosos. No tenemos que... No, quería decir que no tenemos nada que envidiar a los demás radios. A Luis del Olmo ni a ninguno. Bueno, pues... bueno, dicho, es lo que dice Pelayo, que tienen que escucharlo porque es una radio local, muy pequeñita. Y eso da fuerzas a los que entrevistamos. Y tiene más mérito. Porque nos esforzamos en hacer entrevistas, buscar a gente, y es como... No, es que es eso, es que vas a una persona, le dices, oye, para Radio Popular de Bilbao, ¡buah, sí, vos! Todo correr, le dices, 97 y Ratia, ¿y de dónde está? ¿Qué es eso? Tal... Pero bueno, le explicas, al final pues la gente pues colabora, ¿no? La gente que quieres entrevistar o demás, pero eso, que hombre, al final... Yo hice entrevista delante del alcalde de Bilbao en una regata y estaba hecho un flan de los días que estaba. O sea, yo me acuerdo... Cuando la regata de Ingeniero Deusto. Yo por decir algo también, me acuerdo que la primera entrevista no la tenía que haber hecho yo. Pero Unai no vino y me encasquetaron. Fue a la tintorería que hay en Bilbao la Vieja. Mm. Y esa me recuerdo muy bien por ese motivo. Uh-huh. O sea, me dijeron, entras tú. Uh-huh. Y fue mi inauguración de la radio. Uh-huh. Y bueno, para despedirnos de los oyentes y para terminar, os diremos que Radio Barrio se puede escuchar en el 97 RTA, en el 97.0 de la FM, los últimos martes de cada mes a las 3 de la tarde. Y también lo podéis oír en cualquier momento en vuestra página web 97RTA.info. Pues muy buenas, Jesús. Un placer, Pelayo. Pues un placer, Jesús, Pelayo. Pedro. Que os vaya bien aquí para adelante. Vale, igualmente, salud, cuídate. Que te vaya bien en tu, lo que vayas a hacer y que te vaya muy bien todo, ¿vale? Es que mi casco. Agur. Agur. Qué bonito es entender que no consiga imaginarme sin tu amor. Ya ves, qué bonito es. Qué bonito es escuchar Radio Barrio, que no consigo imaginarme sin tu compañía. Qué bonito es. Hola, soy Iván. Soy de Rumanía. Voy a poner una canción de Rumanía. Es una canción de Laura Vaz. La canción es de título Golani, uítate la mine, que significa un chico que se mira a mí. Espero que le guste. Hola, bienvenidos, bienvenidas, oyentes, una vez más a Radio Barrio, en el 97 y Ratia, sección deportiva. Hoy voy a dar un repaso a la Liga de Fútbol. Voy a empezar diciendo felicidades al Fútbol Club Barcelona por haber conseguido una vez más el título de Liga, título que ha revalidado porque el año pasado también lo ganó. Ha sido el único título que ha podido ganar, pues era candidato al triplete, Liga, Champions y Copa. Sin embargo, en la Champions, en el partido de vuelta en Anfield, el Liverpool remontó un 3-0 que el Barça hizo en la ida en el Camp Nou y acabó perdiendo en la global de la eliminatoria por 4-3 y en la Copa le venció el Valencia. El Liverpool jugará este sábado 1 de junio en el Wanda Metropolitano la final de la Champions League contra Tottenham, equipo donde juega el rojiblanco Fernando Llorente. Mucha suerte a ambos equipos y que gane el mejor. Bueno, seguimos con el repaso a la Liga Santander, o Primera División. Jugarán la próxima Champions League, el Barcelona campeón de la Liga, el Atlético Madrid segundo, tercero el Real Madrid y cuarto el Valencia. El Valencia, que en el año de su centenario ha ganado en la final de la Copa del Rey al Fútbol Club Barcelona por 1-2, los goles fueron el 1-0 Rodrigo, 2-0 Gameiro y el 2-1 Messi. A la Europa League irán Getafe quinto, Sevilla sexto y el Español séptimo, que tendrá que pasar 3 rondas previas para entrar en la fase de grupos. El Atleti perdió toda la posibilidad de entrar en la Europa League al caer en el último partido contra Sevilla 2-0 y ganar el Español a la Real Sociedad 2-0. Como consuelo, queda decir que este año el Atleti ha quedado el primero de los equipos vascos. El Atleti ha quedado octavo, la Real Sociedad novena, el Alavés undécimo y el Eibar duodécimo. El descenso de este año será para Girona, que quedó decimoctavo, el Huesca decimonoveno y el último el Rayo Vallecano. Descienden a la Liga 1-2-3. También felicitar y dar mi enhorabuena a los Osasuna, que ha logrado subir a Primera División, lo que indica que este año y el que viene habrá 5 equipos en Primera División. Y para despedir el programa, dar una amarga y triste despedida al antiguo capitán del Atleti, Markel Susaeta, y también despedir a Mikel Rico y Ander Kappa, digo Churraspe. Desearles mucha suerte a los tres en su nueva andadura, Eskerrik Asko, Beti Zurekin. Bueno, esto es todo en el programa de hoy y hasta la próxima, aquí en Radio Barrio, la 97 RTA, sección deportiva, ¡agur! Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Para las espinitas, Radio Barrio. Egunon a todos los oyentes que escuchan la Radio Barrio. Y yo me llamo Tumani, soy de Casamás y soy nuevo en esta asociación Soltarasi. Y desde que estoy aquí en esta asociación veo la gente abierta, abordable, amable y adorable. Y ahora, al despedir, os dejo escuchar una canción que me gusta. Es una canción de mi país que se llama Daraji Family. Todo esto ha sido por este mes. Esperemos que haya sido de vuestro agrado. Nos volveremos a ver el próximo mes con más entrevistas y actualidad. Un saludo, Eskerrik Asko, gracias. Gadmat, hit me usor sabah. Sing sing, jemme eriti, mele ase toro sale. Front marche, chaîne ne boule à chaque foulée, foulée. Mille milliers de coups de fouet, des boulets de négri installés qui inspectaient en opérant la marchandise étalée. Tel des étalons, étalonnés, étalonnés par les chefs qu'on a beau habillé qui voient des gris-gris. À la pièce d'un parc aussi, whisky ou miroir qui brille. Contre diams, or, ivoire, cousin, fils, frère de sang. Ils ont osé commercer les siens comme des biens. Combien de captifs ont été livrés aux fantômes de Carabella Mare, préparés à démarrer. Embarquement pour un aller sans retour immédiat, sans visa. Pas besoin de carte de séjour. Via nouveau continent au fer rouge marqué enchaîné tatoué. Marée humaine comme t'es dompté, fécondé à troqué, content, content. Adieu famille et terre, à jamais depuis cette porte. L'Atlantique t'es moins guerre. A pu me déclarer qu'une mafia triangulaire RL s'était accaparée. Des plus valeureux fils égarés, élite satellite mal barré. Face aux dépêchés Tombouctou, Caïd, René, Caïd. Prospection Vasco Gama et Savorian Braza. Pire que le tuerie à la formule génocide ou razia. Face aux intrus intégrés et soi-disant évangélistes. Le gâteau de Bismarck était la proie des missionnaires. Cantons les comtés, indigènes cantonnés. Dom Tom Moudou, Troumer, les cantons les comtés. Était compté comptoir, jadis comptoir d'abattoir. Comptoir d'enchère à l'homme noir. Loi faite par le corps noir. Ce ne sont pas les droits de l'homme, mais les chiennes mentales. Rappelle-toi de cette histoire qu'on m'a déjà narré. Gore on m'a narré plus d'une fois, Gore m'a narré. L'histoire qu'elle te conta, qu'on t'a déjà narré. L'histoire qu'on te conta, déjà narré. Celle de Kinte Bunta, qu'on t'a déjà narré. À partir de cette porte donnant sur la mer, la porte du voyage sans retour. Ils allaient, nos ancêtres martyrs, les yeux fixés sur l'infini de la souffrance. On était plus de 150 au fond de la cale. Mâles femelles rangées comme des sardines qu'on avale. Sans oxygène que cette puanteur des bas font sale. Plaque sur la dalle, célébrant lamentation, nous consolait. On avait mal, mal par la mal, infesté de maladies pires que la gale. On fermait comme dans nos serres ashrams. Être privé, le son du tam-tam, les mélodies du khalam étaient honorables. La solitude tracassait les entrailles de mon âme. Sur ce bateau, nos femmes n'avaient plus d'avenir, ni de respect. Elles étaient devenues instruments de plaisir, violées, vite délaminées, lobotomisées. Ce destin de ceux qui mouraient le long du chemin, c'était d'être le festin du requin. Traitement inhumain infligé à des humains par des hommes animés de la folie du déclin. Des mois durant, je rejoins les eaux de l'océan. Seul l'espoir d'être libre m'a donné le pouvoir de vivre. Cependant, les rebelles étaient punis par la torture. Tout était par des lanières de cuir, conduit à des atrocités pires que des injures. Souffrir, subir, jusqu'en mourir. Dans des cellules pour vivre le martyr, encore pire. De 2 mètres 60, quand on l'espérait pas, tout le peuple enchaîné au souvenir. Ils étaient assis, le dos contre le mur. Des chaînes, les maintenant au cou et au bras. Des chaînes, les hommes sont tous frères. Ces pauvres n'étant libérés qu'une fois par jour, pour leur permettre de satisfaire nos besoins. Et généralement dans cette maison, ces esclaves vivaient dans un état d'hygiène si repoussant que la première épidémie de peste qui a ravagé Gorée en 1779. Chacune de mes pensées agencées étaient censées avancer. J'étais devenu un marin, je naviguais. Le monde mental devenu l'océan que je chevauchais. Enchaîné à des chaînes, même avec des chaînes, les hommes sont tous frères. J'ai perdu tout repère, ô terre-mère. J'aurais préféré le foudroyer en venait d'une tupère. S'il est vrai que la Kaaba est revêtue de noir, que les pages du Saint-Coran sont écrites en noir, que Dieu créa l'homme d'une poignée de poussière noire. Alors sois fier négro, même si ta peau est un lourd fardeau. Seul le nom brave supporte le poids, même de bon. Si on te traite d'être honnête, sujet de la défaite, ne t'inquiète, guette, quête, t'enquête, esquive l'échec et ses facettes. Homme noir, fort comme un lion, robuste. Voici que les plantations des Amériques t'ont inondé de ton sang et de tes larmes. Je suis sous noir mondaine, toujours en fuite dans les rues de Harlem. Noir d'ébène, c'est mon emblème, emblème à problème. Même si le racisme blâme, y'a pas le feu. Même si mon cœur prend feu, faut pas que je foute le feu. Je pardonne à Babylone, c'est mal donne, trop conne et mardonne. Un respect des droits de l'homme comme XX Malcolm, comme Abraham Lincoln. Longtemps courbé comme une polygone, il est temps que j'actionne comme Jesse Jackson. Lutter comme Martin Luther, manière Black Panther. La paix souffre d'amnésie, a besoin d'anesthésie. Sur Amnesty International d'Arabie s'investit. Abolition de la corruption, fini les fantaisies. Résolution de la révolution, brise les chaînes mentales occidentales. Révolution. Bannis les barrières continentales. L'Afrique ne vit plus, on est en Néandertal. Allez dire à Charlemagne, allez dire à Einstein.